deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Aunque aún es temprano para afirmar que nos conocemos y que somos amigos, estamos casi convencidos que acabaremos llevándonos muy bien. Esta noche vamos a dar un paso más en nuestra relación, regalándote, gracias a MG Group, parte de la sesión que Tecnasia ofreció al público del nuevo Reverse Club en Madrid el pasado 26 de octubre y que ya estás escuchando. Y como queremos que tú también aportes algo a la relación, no vamos a decirte de qué va el set. Lo escuchas, lo disfrutas y después, si quieres, nos escribes tu opinión en la sección de comentarios. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. out to all these little dick ass motherfuckers running around here who think they got a big dick. Now, if you think you got a big dick and you can tear a piece of pussy up, then let me hear. Just as I thought, not one motherfucker. But I stay coming. aún de repuesto. Como. We'll be right back. aún de repuesto. We'll be right back. aún de repuesto. Nos vamos y no olvides que a falta de sexo o chocolate, la música amansa las fieras que llevamos dentro, es curativa y hace que el cerebro libere endorfinas que nos hacen más felices. Hasta la semana que viene.